Para hablar de una patología que a través del cambio climático y a través del frío es muy común y tiene que ver con la neumonía en bovinos. Tenemos a Arturo Almada en línea y le agradezco, Arturo, por atendernos como siempre. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Luis. Todo bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos junto a Néstor Hugo Bossi, nuestro periodista agropecuario también, compartiendo esta mesa de trabajo hoy. Y precisamente, como al humano le sienta por allí con alguna patología el frío intenso, ¿también en los bovinos se perjudican con el frío? Sí, sin duda en esta época del año, cuando sobre todo cuando empiezan las primeras etapas de las heladas, como las de hoy, digamos, tan intensas y de mucho frío, lo que le ocurre a los animales es muy semejante a lo que nos ocurre a los humanos, y es básicamente una caída de las defensas por la intensidad del frío. Eso genera un estrés en el animal, y ese estrés permite que virus que están normalmente contenidos y que no, digamos, en las áreas de las fosas nasales, que están controlados por el animal, al bajarse las defensas, migran hacia el área del pulmón y generan un problema respiratorio mucho más serio que lleva a la conocida típica neumonía, ¿no es cierto? Ajá. Estamos hablando de animales con una buena nutrición, porque si la nutrición es deficiente, el cuadro se complica mucho más todavía, ¿no? Sin duda, digamos cuando los animales están en pobre condición corporal o están sufriendo alguna otra patología, por ejemplo, algún problema de gastroenteritis parasitaria, todo aquello que le genere un estrés y un estado de debilitamiento lo hace mucho más susceptible a los problemas de neumonía. Y también, aunque esos animales se traten, que vaya al veterinario y le haga un tratamiento, la recuperación es mucho más complicada que si el animal estaba en mejor condición. Bien, Arturo, lo tenemos a Néstor Hugo Bossi, periodista agropecuario también aquí entre amigos, y por supuesto lo quiere saludar. Buen día, Almada, ¿cómo le va? Un gusto, ¿eh? Néstor, yo, igualmente. Yo quería preguntarle, porque también dentro de todos los productos que ustedes promocionan, sabemos que hay algunos que son importantes en los sistemas reproductivos. Hablo específicamente de Allianz, ¿no? Y ya entramos en la época de cuidar mucho los aparatos reproductivos. ¿Cómo están las haciendas nuestras por estas épocas en estos sistemas? Bueno, es realmente un tema bastante particular, porque sobre todo aquellos campos como la zona de Olavarría, que son campos de cría, sí. Lo fundamental es tener buenas preñeces y digamos, la preñez, si bien no, obviamente el servicio es en primavera, uh-huh. Hay que ir preparando los animales para esa etapa, sobre todo cuando hablamos de las vaquillonas, que van a ser la primera vez que ingresan al área reproductiva. Sí. Con lo cual, lo que hay que tener muy en cuenta es que tenga una buena ganancia de peso para que tenga un buen desarrollo genital. Esto es, digamos, enfocado al tema de la alimentación y al tema del control de parásitos. Y ahí se suma lo que usted mencionó de las vacunas Allianz, de las vacunas reproductivas, que son vacunas que tienen antígenos para varias enfermedades reproductivas, ya sean virales o bacterianas, y lo recomendable es comenzar a inmunizar, a generarle defensas a esas vaquillonas, para cuando entren en su etapa reproductiva ya tengan un buen nivel de inmunidad y no tengan problemas de infertilidad o de muerte embrionaria o abortos posteriores por enfermedades infecciosas. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que por ahí hay muchos campos en Olavarría que tienen muchas deficiencias, ¿no? Claro, y sobre todo el tema, digamos, por un lado el tema de alimentación, y lo que tenemos que nunca olvidarnos es los problemas de los minerales. Claro. Digamos, la deficiencia de cobre es bien manifiesta en toda la región, en toda la cuenca del Salado, y es un mineral que también tiene incidencia en los aspectos reproductivos. Uh-huh. Arturo estuvo recientemente en Chile. ¿El motivo de la visita al vecino país también tiene que ver con la neumonía en bovinos? No específicamente, digamos, el tema que abordamos en Chile fue el problema de control de parásitos en vacas lecheras. Ajá. Ellos tienen el 80% de su ganadería ubicada en los últimos 400 kilómetros desde Valdivia hasta Puerto Montt, que sería más o menos la altura de Bariloche, nuestra, el equivalente. Ahí están sus sistemas productivos de leche y tienen un régimen de lluvia muy alto y la incidencia de parásitos es muy importante y que afecta a la producción de leche. Nosotros, bueno, las mismas experiencias, un poco lo que yo les fui a contar, las experiencias que tenemos aquí en Argentina, de cómo abordamos el tema, de cómo hacer el control, de, digamos, hay un único antiparasitario, que es el caso de Leprinex, que es un producto que se puede utilizar en, no deja residuos, entonces se puede utilizar en la vaca durante la lactancia. Ajá. Y bueno, les mostramos algunos trabajos hechos en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, de aquí a Argentina, Uruguay, que nosotros también tenemos, donde está claramente demostrado que en vacas adultas, donde normalmente uno asocia que el problema parásito no es importante, sí es importante en la vaca lechera, donde es un animal que está exigido desde el punto de vista metabólico. Bien. Por último, Arturo, la consulta es ¿cómo se diagnostica esta patología de la que hacíamos referencia hoy? Bueno, lo más importante, antes de hablar del diagnóstico, es la prevención, digamos, ¿no? Sobre todo en esta época de que comienzan los fríos, es conveniente hacer una revacunación de los animales con vacunas, por ejemplo, la alianza respiratoria. Ajá. Es una vacuna que tiene agentes virales y bacterianos para la neumonía. La otra situación es hacer una buena revisación de los animales y ver aquellos que comienzan con tos, que por ahí se los vea fiebrados, que se los ve con los ojos brillosos, las orejas caídas. Hacer un tratamiento rápido porque el animal lo puede llevar muy rápidamente a la muerte, entonces hay que tratar de hacer un diagnóstico muy lo antes posible y que hacer un tratamiento de manera tal que con antibiótico, con antiinflamatorio, para que el animal pueda sobrellevar esta enfermedad y se pueda recuperar. Bien, Arturo, como siempre le agradecemos la gentileza de atendernos, le mandamos un abrazo muy grande y no faltará oportunidad de seguir charlando de estas patologías tan importantes y también como un llamado de alerta de atención al productor agropecuario. Así que le agradecemos muchísimo desde aquí, desde Olavarría. Bueno, un gusto y saludos para ambos y para toda la audiencia.